Hola, hola mi gente linda. Comenzó nuevamente El Refugio, con la mejor onda, la mejor música y todo lo que nos interesa a los jóvenes. Pero pará, chabón. Viernes a las 18 horas en FM Sierra 107.9. Tenés un compromiso con nosotros. Así comienza el mejor programa de la 107.9. Así es. Pienso que El Refugio. Wow, wow, wow. Comenzamos con la mejor música, la mejor buena onda de DJ Bingo. Y acá a mi lado, mi amigo, el Peca. Hola, hola, hola, hola. Con ustedes, presentándome a mí, Faca. Exacto. El Faca. Como siempre, habilitando nuestras líneas 03-544-15-56-03-03 15-56-03-03. Y le pasamos la otra, la segunda línea, ¿no? Por si tienen problemitas de envío de mensajes 15-44-45-53. Y comenzamos el primer programa con algo nuevo. Lo último de este lindo mes de noviembre que se está abriendo. De a poco. Y DJ Gringo dice así. La gente está muy loca. Vamos con algo de Mr. Sachubi. Thank you. empezó este programa hoy, con toda la banda bien arriba. Con esa música que tengan antes de bailar y comenzar un nuevo viernes. Incita a la gente a agarrar la radio y subirle todo el volumen. Nada. Aparte de que no me acuerdo, digo yo. Pusimos todo el día música y no hablamos. Y comer sin cuero. Si faltas, se paga con castigo. Yo no pienso faltar nunca. Un hermoso día. Tengo sueño. Llevo un mensajito ahí. Oh. Y dice: un saludito para nuestro amigo Fer Rasta. Chicos, el miércoles estaba a punto de mandar mensajes y me acordé que era grabado el programa. Chicos, pasen algo de electrónica. Quiero tirarme unos pasos. Dale. Su amigo gringo acá se va a estar buscando un truco bien pulenta ahí. Ya, subí, dale gringo, subile. Gritando. Nos quedamos sin crédito, sin señal. ¿Qué le pasa a estos celulares? Aguante el 3G. Es sol. Escucha. Gadget Dick. ¿Y tomando? Coqui. Qué calorcito que hace, Messi Gringo. 33 grados. Afuera, 30. Adentro, 45, parece que hace. DJ Gringo, por favor, este mes de noviembre. Si bien el verano full, las piletas, las mallas. Sí. ¿Quién dice acá, mi amigo? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué se va a poner él? Ya los veo ahí los chicos en el verano haciendo entrevistas a los chicos como están pasando en la pelando, pelando físicos. Vienen los asaditos de nuevo, bueno, amigos, la buena música. Nadie. Hello. Hola. Hola. ¿Qué tal? Cuéntame un poco, gringo. ¿Por qué pasteliones? ¿Te fuiste gorda a buscar qué? La remera audio rítmica. Y vos sabés que no la encontré en todo Córdoba. No puede ser. No, sí puede ser. Por todo lado la busqué. No la encontré. A ver, contale un poco a la gente. ¿Qué es eso, la remera audio rítmica? Es una remera con display en el pecho, digamos. Sí. Que te marca los búmetros, los ecualizadores al ritmo de la música. Se van prendiendo luces. Ah, toda la tecnología DJ. Pero no la encontré. Hola, hermano. Me quitan la voz. Me van a quitar la voz. Me están por quitar la voz. Me quitan. ¡Me la quitan! Me la quitaron. Así ya me comeback. Thank you. contar con todo lo que hablando viendo. De calor, viste, que se viene el tiempo de las piletas, piscinas y etcétera. Y etcétera. Tan etcétera. Dime. ¿Qué digo? Te cuento. Cuéntame. Ya vi una avestruz. Nah, la piscina más grande del mundo. Cuéntame. Está en Chile. ¿Sí? Es tan grande como 6.000 piscinas. Ah, en mi casa tengo 5.000 piscinas, que casi. Posta, posta. ¿Y? Cuéntame. Está situada en el complejo hotelero San Alfonso del Mar en Chile. Y tiene el tamaño de unas 6.000 piscinas normales, o sea, esas comunes, ¿no? Claro. Son 250.000 metros cúbicos toneladas de agua, repartidos en 8 hectáreas. O sea, más de un kilómetro de largo. ¡Qué abuso! ¡Qué hermoso bañarse ahí, eh! Sí, no, un complejo, o sea, hotelero tan grande. No es lo mismo. Si tiras un clavito así y capi no te encuentra. Pero si no era más hondo, ¿no? No, pero... Rápido, te metes al medio así y por dónde salgo, por dónde salgo. Mira, o sea, nosotros estamos viendo las fotos, o sea, son diferentes. Es un complejo hotelero. Tiene muchos hoteles, el mismo dueño, en realidad 8. Imagínate, te metes en una parte y terminas en el hotel número 7. Te metes en cualquier habitación. Bueno, no, la verdad es... Muy grande el piscina. Demasiado grande. Repetimos el número de la radio... 15-56-03-03 15-44-45-53 Chicos, no los voy a poder escuchar, perdón. ¿Por qué? Ah, claro. ¿Por qué nos vas a escuchar el miércoles? Nos vas a escuchar el miércoles porque sale grabado nuestro programa. Recuérdenlo, chicos, ¿eh? Grabado. Grabado. Con B de burro. No, casi. Con ese mensaje lo mandaba Cami. Saludos para Cami, que siempre nos hace el aguante. Como Seba, Fernando Rasta y todos. Este es lo que se prende con esto que es el refugio. Quiero que sientas el ritmo de tu cuerpo en acción. Tú debes escuchar esta canción. Sierra 107.9. ¡Ataca yo! No vengas a la fiesta si no fumas ni a varón. No quiero que te ofendas si no que te guisa ya, ¿no? ¡Yeah! ¡Vamos, vamos! ¡Ya pasó la fiesta, todo el mundo con las manos! ¡Mueve la cintura si te gustan los cubanos! ¡Saludando a todos! Mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niños que te dicen que volar. Esa me falta que me va a matar. Ok, mueve, mueve, mueve. Mueve la cintura, mamacita, ¿cómo va? Mira todos los niños que te dicen que volar, que volar, que vuelta. ¡Yo! La música está muy fuerte, mijo. Buena abuela, buena abuela. Vaya, vaya, vaya, va, va. Fernando, Fernando dice, Fernando, nuestro amigo, el gran Rasta dice, ¿qué está sonando? Y es sonando se me trabó la lengua. Trabase mi lengua. ¿Qué está sonando, Faca? ¿Lo está escuchando su amigo Rasta? Está escuchando. ¿Seguro? Sí. ¿Seguro? Para saber, dice. ¿Qué está sonando? Para saber. La música de Gringo. Está sonando la música de DJ Gringo. ¿Cómo se llama el tema, para que sepa? Se llama... Fiesta reggaetón. Fiesta reggaetón, cabrón. Espera, danza coduro. Danza coduro. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice... Dice, porque me enganchan dos emisoras al mismo tiempo. 107.9 FM Sierra. Sierra 107.2. ¿Qué pasa, gente? ¿Qué pasa este viernes? Cuénteme, cabrón. Este viernes salí juntado con amigos, ¿sí o sí? Eso dice Juanito. El mensaje de texto a... 1556-0303. 1556-0303. Y la otra línea es... 15-44-45-53. ¿Cómo dice? Otra vez. 15-44-45-53. Esto es Shakira con Mogólica Mogólica. Eso me dijo Gringo, boludo. La loca. Loca, loca. Thank you. pasó. Estoy hablando de nuestro amigo Ratoncito. Ratoncito Pipo. Otro mensajito, chicos, que dice: hola, hola, ¿todo bien, Dani? O sea, todo bien, Dani, soy Dani. No, eso es cierto. Yo leí lo que decía el mensaje. Yo lo leí bien. Mira, te muestro el mensaje para que veas. Yo lo leí bien, ¿o no? Dale, saludos. Para, yo lo leí bien. Dice: hola, hola, ¿todo bien, Gianni? Vamos a leer cómo sería el mensaje. Hola, hola, ¿todo bien? Soy Gianni. Gianni. Todo bien, Gianni, todo bien. También nos estamos olvidando de Gianni. A mí siempre nos hace el aguante, ¿eh? Otra gran radio. Y gringo me dice... Me dice, me habla de Gianni, dice, loca, loca, y me pone este tema. Nada que ver. Nada que ver, nada que ver. Saludos, dice, tremendos para Gianni. Tremendos chiquitos. Loca, loca. También un saludito para nuestro amigo Mati, el personal trainer. Yeah, yeah. No, Mati, ahí. Que hoy estamos y el idioma que aprendimos acá con FK. ¿Vieron la película los hombres negros? Vamos a tener una conversación. Sí, el gringo me cambia el vaso vacío y se toma el mío. Aliviame. Alivina Faca se llama. Sí, me aliviaron, mira, acá 2 semanas atrás están tomando el coca en la casa de nuestro amigo Greco. Estamos de pasada, pasamos a saludarlo. Vemos 4. Los 3 se agarraron un tamaño, viste, de esos vasos cerveceros bien grandes. Vasos bien choperos, así grandes. Y yo digo, bueno, viene el mío. Y era un vasito, parecía toc toc. Sí, traguito para tomar el... Se escuchó, amigos. Estos nunca vieron la propaganda del café ni nada, viste. Pero me aliviaron mal, chabón. Y entonces surgió la palabra alivio en la faca. Bueno, les sigo contando. Decías, 2 hombres de negro. No, que hoy tuvimos con nuestro amigo, nuestro personal trainer. Mati, sí. Que me dice, ay, chicos, ¿vinieron temprano? Digo, sí, lo que pasa es que tenemos que comenzar el programa los viernes. Y me dice, ¿a dónde? Digo, en San Peter. Me dice, ah, ustedes son los enfermos mogólicos mentales, estúpidos idiotas, que hablan en el 107.9, ¿eh? Eso no. Eso es que cada vez que los escucho tengo que cambiar sí o sí, y la gente me dice, cambia por favor. Cambia por favor. Cambia eso sí o sí. Y bueno. Y dijimos no. Ah, porque tienen otra buena banda esa radio. Nah, sí somos nosotros. Bueno, un saludo para Mati, nuestro amigo. ¿Qué dice? ¿Qué dice? Dice que soy... Suena de risa con la nota. Dice que soy muy grosso, que estoy re fuerte. Ah. Chinga de eso, ya hablamos. Pobrecita, la abuela, no la dejen en paz. Una vecina abuela viene y se queja de que la música está muy fuerte. ¿Qué querés, abuela? ¿Querés algo? A mí me dijeron que te gusta Calle 13. ¡Váyeme Calle 13, mijo! ¿Algo que querés que te pasemos, abuela? Yo quiero que este tema en Calle 13 nuevo. ¿Cuál? Latinoamérica. Dale, mira, te cuento, a vos que te gusta Calle 13, abuela. Sí. Te cuento que Calle 13 ganó 9 premios, 9 Grammy Latinos. 9 premios. Por el álbum en el que canta con Susana Baca. Y su canción Latinoamérica. Sí, decime. Fue canción y grabación del año. ¡Ah,

que cualquier diccionario. Tengo vista de águila, olfato de perro. Puedo caminar descalzo sobre clavos de hierro. Soy inmune a la muerte. No necesito bendiciones porque siempre tengo buena suerte. Ven conmigo a dar un paseo por el parque, porque tengo más cuentos que contarte que García Márquez. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Por ti, todo lo hago por ti. Es que tú me sacas lo mejor de mí. Soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Puedo brincar la cuerda con solo una pierna. Veo en la oscuridad sin usar una linterna. Cocino lo que quieras, yo soy todo un chef. Tengo sexo 24/7 todo el mes. Puedo soltar las nubes grises para que tengas un buen día. También sé cómo comunicarme con telepatía. Por ti, cruzo la frontera sin visa y le saco una buena sonrisa a la Mona Lisa. Por ti, respiro antes de morirme. Por ti voy a la iglesia y escucho toda la misa sin dormirme. Sigo siendo el rey aunque no tenga reino. Mi sudor huele a perfume y nunca me despeino. Sé pelear todas las artes marciales. También sé cómo comunicarme con los animales. Mientras más pasa el tiempo me veo más joven. Esta canción la compuse sin escuchar como Beethoven. Por ti, todo lo que hago lo hago por ti. Sí, boludo, no da. Pasa. Mira, miro. Escucha. Escucho. Acaba de echar un mensajito. ¿Qué dice? Cuéntame. De allí. Que dice, ajá. Mario Bros es el único hombre que cruza cielo, mar y tierra para rescatar a su princesa. ¿Qué más? Lo mataron, ¿no? Pues. La venganza de los delfines. Abran las cortinas, ajá. Enciendan las turbinas, bueno. Con nitroglicerina. El desorden es mi medicina, brincando curas los dolores. Y otro que dice, ¿y tus amigos? Dice, ¿viste esos que están allá tomando cerveza? Sí. ¿Fumando? Sí. Sí, esos no son. Ah. Son los que están entrando de la iglesia. Dice el otro, ah, son católicos, católicos, dice. Le van a robar el vino al Papa. Se trata de ser indisciplinado por un día. Los incomprendidos del Nuevo Testamento. Tenemos nuestras reglas, nuestros propios mandamientos. Como no comprenden nuestro comportamiento, a todos los psicólogos les damos tratamiento. Después otro dice, una novia envía un mensaje por teléfono móvil a su novio. Le dice, ¿estás durmiendo? Mándame tus sueños. ¿Estás riendo? Mándame tu sonrisa. Y si estás llorando, mándame tus lágrimas. Te amo. Y el novio le contesta. Somos indisciplinados. ¿Qué dice? ¿Qué dice? ¿Qué dice el novio? ¿Qué dice el novio? Estoy en el baño. Dice, si estoy pi, ¿qué hago? ¿Qué hago? Es un mensaje que mandan los chicos. Al 15 56 03 03. 15 56 03 03. Contame, contame de qué equipo sos, gringuito, de qué equipo sos. ¿De qué equipo de fútbol sos simpatizante? Uy, ¿de River? No, de Belgrano. ¿De Belgrano? ¿Vos? ¿También de la B? De River, papá, está muerto. Tengo, claro, por eso de la vez. Tengo un chiste terrible para los hinchas de River. No, no lo conté. Pone contar un cuento sin narrativa. Tirar el cielo, patas para arriba, como los árabes que escriben al revés. Un saludito para Leo Escudero que nos está escuchando. Vamos, Leo. Vuela sin techo. Defiende tu derecho de hacer lo que no has hecho. Nos gusta el desorden. Rompemos con las reglas. Somos indisciplinados. Todos los malcriados. que apuntan con una pistola, la gente con las manos arriba que suban sola. Como si te apuntaran con una pistola. ¡Sube, hermano! Como si te apuntaran con una pistola. Muchos me cuentan y dicen que les cuesta encontrar un poco la radio. Te voy a contar un... Le conté un problemita que hay. Cuéntale. Cuento. Resulta que se rompió el potenciador de la radio. La potencia. Es lo mismo, la potencia, potenciador. Las dos son palabras referentes. Es una cosa que está arriba de la antena y la semana pasada cuando pasaron los ovnis a buscarnos por la radio, se la llevaron por adelante igual. La rompieron los ovnis y bueno, tenemos la mitad de la potencia que tiene la radio. Por eso si tienen un par de problemitas para escucharnos, sepan entender. Pero tengo cobre. Mi cobre para vender tengo yo. No tengo mucha plata, pero tengo cobre. Fernando me dice, pásame Party Rock. A meter las bolas en los boquetes como... Dale, perra, ahora te lo pasamos. Yo clase baja. Para vos. Temazo. Sorry for Party Baile. Que disfruten en sus casas. Subile, subile, subile, subile. Escuchen qué es eso. Cómo baila la abuelita, ¿eh? Cómo baila, mira. Vamos, abuela. Sí, sí, sí, sí. Eso, chicos. Yeah. O sea, abuela, abuela, yo te voy a decir, abuela. Chico, hola, hola, yo soy Santi. ¿Cómo están? Yo le enseñé a la abuela, yo le dije, abuela, vos tenés que escuchar Party Rock, escuchar a la abuela, y le enseñé a bailar un poco, o sea, ay, mi hijito me enseñó a bailar. Qué bueno, qué bueno. Bueno, Santi, qué forma tan rara y distinta que tienes de hablar. Mi hijito es muy especial para hablar. Oh, abuela, no empeces, abuela, o sea, yo sé que soy especial, ja. Bueno. Por favor, me van desocupando la radio, no queremos gente que ocupe el micrófono. Aparte, para especial estoy yo. Dale música. Yeah, I'm running through these halls like Trano. I got that devilish flow, rock and roll, no halo. We party rock. Yeah, that's the food that I'm repping on the rise to the top. No letting our Zeppelin. Hey, party rock in the house tonight. Woo! Everybody just have a cool time. Yeah, and we gon' make you lose your mind. Everybody just have a cool time. Every day I'm shuffling. Saltar una tapia. Un saludito para nuestro amigo Ricardo que está rascando la pelada. Estoy leyendo un libro de Neruda. Put your hands up. Every day I'm shuffling. Esta música nuevo, verano 2011-2012. Verano. Exclusivo para sus oídos. De DJ Gringo. Veintinueve grados afuera y adentro casi 34 grados. Estamos llorando transpiración. Pero nada nos va a parar. Nada va a impedir que hagamos el refugio. Escuchando lo último y lo que se va a venir este verano 2011-2012. Oh, wow, man. O sea que tienes una máquina del futuro de la música. Exactamente. Oh, wow, man. ¿Cómo dijiste? Oh, wow, man. Listo. Va a reventar esto en la fiesta del refugio. ¿Se viene la fiesta del refugio ahora? ¡Oh! ¡Chabón! Take Paca. Me to Paca. The river, and baby, I'll make you sing. Paca. Paca. Oh, this is a good thing. Tell me, tell me, love the thing. Round and round we go, this time I hear you sing. Paca. Un saludito para César Ferrice. Un saludito para César Ferrice, que siempre nos hace el aguante. Un saludo también para Leo Escudero, que nos está escuchando. Vamos, vamos, Leito, vamos. Es una más el Leo. Otro saludo para Vero Miranda. Bueno. Para Brunito Herrera, que también nos está escuchando, que recién llega de Córdoba. Mírate vos. Otro para Alexander González. Para Roberes. Rosario Roberes. Tampoco, aquí que nos escuchen los nosotros. Se sumó la abuela nomás, ¿eh? ¿Cómo dijo la abuela? Tampoco, aquí que se sumó los nosotros. Vamos, gente, manden sus mensajitos. Escriban al 15 56 03 03. O si no, al 15 44 45 53. Ok. Los mensajitos que llegan a la radio, y dice... ¿A qué número llegaron? Al 3544-1556-0303. ¿Y qué dice, amigo? Dice, chicos, qué buena onda que tienen. Me encanta su programa. Gracias por su buena onda. Chicos, lo estoy escuchando. Pasen algo de rock. Dale, ya te vamos a estar pasando algo de rock. Rock tranqui. Sí, algo tranqui, así, tipo Hermética, Metálica. Con. Claro. Algo tranqui. Pon este ACDC, TNT. Este tema lo traje. Está bien. A ver qué encontramos, otro temita, algo de rock bien ahí arriba, como por San Juan, TNT, ACDC, algo así. All night. Me dando otro mensajito que dice: qué buena onda, chicos. Hacía falta un programa para nosotros. ¿Los jóvenes? Sí, para que se está cargando, dice, falta un texto. Ahí está. Para nosotros, para que dice los guachos. Los guachos los jóvenes, dicen. Una buena onda que tienen ustedes. Gracias, chicos, gracias. When I came to Spain and I saw people partying, I thought to myself, what the fuck. Gracias a la gente que nos hace el aguante all todos los viernes desde las 18 all night. All day. Horitas. All night. Viva la fiesta. Viva la noche. Viva los DJs. I couldn't believe what I was living. So I called my friend Johnny and I said to him, ¿cómo dice? Johnny, la gente está muy loca. What the fuck? Vamos a hacer el gritito iTronic. ¿Qué pasó? El gritito de refugio. Qué buena versión, chicos. dark or shimmering light. My head grew heavy and my sight grew dim. I had to stop for the night. Arriba, arriba, arriba. Cómo no, pa' acá. Ya estamos arriba, bien arriba. Arriba de... del pino. Arriba de la palmera. Escuchando la mejor música. La música del refugio. Así es, pa' acá, así es. Con tu voz, mi amigo. Seca. Con la música. En la bandeja, DJ Gringo. Acá quien habla. Acá tenemos un amigo medio arameo, yo lo voy a traducir, se llama... ¡Saca la jaila! En español sería... Es un amigo... Pitu. ¡Saca la jaila! Bueno, Pitu. ¡No! Y yo, hola chicos, todo bien, me encanta su programa. ¿Cómo? No, what the time away? Ah, no. Ah, no, este es el primo de Pitu, el amigo, el primo chino. Y tu amigo, tu primo, el arameo, ¿dónde está? Llama a la anameo. A la anameo, ¿cómo están? Muy bueno su programa. ¿Qué bonito, no, anda, Lama tangan da hina, Omaha. Hina buena, hina wow. Basta, paren de discutir, tan mesta de discutir acá. Hina buena, hina wow. Lama tena ha, nini hini. Te va a gustar. Chao. Grité con todas mis fuerzas. pensar. Y noté que no me oían. Me quedé toda la noche en la arena. Intenté que algo valiera la pena. No puedo conseguir cambiar ni corregir lo que me corre las venas. Que dice, una carta de una madre gallega a su hijo, dice: querido hijo, te pongo estas líneas para que sepas que estoy viva. Te escribo despacito porque sé que tú no puedes leer deprisa. Bueno, no vas a reconocer la casa cuando vengas porque nos hemos mudado, y aún no te pongo la dirección porque no me la sé. Resulta que la última familia gallega que vivía aquí se la llevó. Se llevó la dirección y los números para no tener que cambiar el domicilio. Por fin hemos enterrado a tu abuelo. Encontramos su cadáver. Ahora con la mudanza estamos en el armario. Desde aquel día que nos ganó a jugar a las escondidas. De la familia te contaré que hoy tu hermana, la Julita, tuvo un hijo. Pero como todavía no sé si es el niño o niña, no te puedo decir si eres tío o tía. Su esposo, el Pedro, en cambio, anda caminando todo el día con las piernas. Con las piernas arqueadas, como si hubiese montado a caballo todo el día. Es que fue al médico y le detectaron el colesterol alto. Por el... ¿Escucha qué dice? Por... Le recomendaron que los huevos ni los toque. Al que no hemos visto por acá es el tío Venancio, que murió totalmente el año pasado. Y su hijo Jacinto, que te acuerdas que siempre que creyó que era el más veloz que los toros, ya comprobó que no. Fíjate que estoy preocupado por tu perro Bobby. Ya que... Y el gringo que no me deja leer. Estoy preocupado por tu perro Bobby. Ya que insiste en perseguir a los autos detenidos y cada vez está más chato. Ah, por fin se les ocurrió a los embotelladores de refresco poner un letrero en la lata que dice ábrase aquí, en lugar de abrir aquí. Así que ya no tenemos que abrirla en el supermercado de siempre. Perdona por la mala letra y la falta de ortografía, pero me cansé de escribir y ahora le estoy dictando a tu padre. Y ya ves cómo es de bruto. Te contaré que el otro lado de la ciudad se ha puesto muy peligrosa. Antes de ayer murieron 4 personas en un accidente, 2 instantáneamente y otros 2 en la reconstrucción de los hechos. ¿Qué crees? Tu hermano Juancho tiene muchos problemas con el coche. Ayer prendió el intermitente y se fue a quejar con los que le vendieron el auto porque decía que funcionaba una vez sí, luego no. Luego otra vez sí y así sucesivamente. Luego al regresar a casa cerró el auto con el seguro y dejó la llave adentro, por lo que tuvo que ir a casa por el duplicado para poder sacarnos a toda la familia de adentro. Esta carta la mando con Manolo, que mañana va para allá. Hombre, ojalá y puedas ir por él al aeropuerto. Bueno, hijo, si ves a Doña Remedios, dale salud de mi parte. Y si no la ves, no le digas nada. tu madre que te quiere yo. Postdata. Te iba a mandar 100 pesetas, pero que ya he cerrado el sobre. Pues cabrona la madre. Qué tierno, qué tierno. En la carta que le manda una madre a su hijo, ¿no? Del corazón, del sentimiento. Lástima que es medio bruta la madre. Y un mensajito que dice, pasen algo de cuarteto. Leo. Vamos a estar pasando algo de... ¿Pillo? No. Sí. Me piden algo de la 21, algo de lo nuevo de la 21. Era, el tema era... ¿El tema? ¿Cómo es el tema? Es que dice los celos. Es que dice los celos. Ah, ese dice. Bueno, yo te lo pido, perdón. Bueno, seguimos con la radio. Dale vida a ese temite gringo. Mientras él busca algo de la 21. Frenéticos, eléctricos. Ella tiene un look, tiene un look. Ella dibuja mi destino con luz. Ella tiene swing, tiene swing. Tiene todo lo que necesita. Parvo. Saludito para nuestro amigo Richard. Está leyendo la poesía de Manolo. Ahí está. Tienes algo de la 21 y lo querés y lo tenés. Tienes algo de la 21 y lo querés y lo tenés. Ahora, para vos. ¿Cómo dice? Todo pasó y tú me culpas a mí. Como una novela que no tiene fin. Son los celos, malditos celos. Hoy te perdí, pero no se arrepentirán. Perdón, te lo suplico. Te pido perdón. Yo te juro que no miento nunca más. Te pido perdón. Vuelve a mi vida. Yo he sido marinero, conozco el mundo entero, pero contigo he chocado. Mi corazón está muerto. Si tú no estás, no puedo vivir. No puedo continuar, no aguanto más. No puedo seguir este camino, se me alarga más. Yo te juro que yo soy sincero y que solo espero tu regreso. Saludo para mis padres que me están viendo en este momento. Hola papá, hola mamá. Muchacha de hoy en día. ¿Qué? Está la moda. Las muchachas en la calle se arreglan bien a la moda. En busca de aquel piropo que siempre las enamora. De la popular poesía, canta y cautivadora. Si no tiene banda, no te van a mirar. Ninguno de los muchachos de la avenida central. Si no tienes banda, no te van a mirar. Ninguno de los muchachos de la avenida central. Ay, me gusta la mina ruda, con explosiva figura. Me gusta la chica ruda, tiene sinvergüenzura. Y cuando toca la banda, siempre ellos hacen su travesura. El momento cuartetero. A 21, ella lo mueve con sabrosura. Si no tiene banda, y díselo, no te van a mirar. Creo que no, ninguno es los muchachos de la avenida central. ¡Yolo! Esto es Cuando me enamoro. ¡Sí, chicos! ¡La 21! Si pudiera bajar de una estrella. Y sigue bajando la temperatura afuera, 27 grados 7. Y adentro sube como nunca. Estamos en un volcán. 17 grados 8. Si tuviera un naufragio de un sentimiento. En un romero en la isla. Que tu deseo no. Que canto. Pero por dentro entiende que no puedo y a veces me pierdo. Oh no, cuando me enamoro. A veces desespero cuando me enamoro. Cuando menos pero me enamoro. Me tiene el tiempo, me tiene el alma al cuerpo. Sonrío cuando me enamoro. Paraban en la silla, Tony y el mundo activa. De dos tiempos cuando se bailaba hasta morir. Saltando al cielo por esa locura de vivir. Pedirle más, más, más a la vida. Que sepa que se apague el sol y la luna. Y que me importe más, más, más lo que diga. Me he perdido ese mensaje que dice: chicos, muy buena la música, me pueden pasar Cuando me enamoro, pero lo original. Está, pero original es bien. Dale, dale, dale, dale, dale, dale. Otro mensajito que dice, ¿qué dice, qué decía, qué está diciendo? Dice: chicos, pasen algo de la barra, ¿tienen? Creemos que... creemos que yes. El creador. Acusando en tus suaves pases de amor. Y un beso volar. ¿Está bien, loco? Sí, yo opino que Ricardo se pague el agua saborizada. Ricardo. Rick. Según yo va a apagar los rayos, loco. Ricardo no quiere ver para acá, ¿no? Ricardo. Pásenlo de mitad, de la barra. No voy a llorar. Qué buen tema. Déjamelo a mí. Es todo tuyo, loco, ¿eh? Hice. Yo lo presentí. En poco tiempo tú quisieras terminar. Dios lo quiso así. Muy bien. Va, se va haciendo DJ loco, ¿eh? Ahora me gustó. No entendí eso. Acá tiene algo para ofrecerte para tomar loco. Aunque no voy a partir, trataré de orar. Esa desilusión que dejarás en mí. Chicos, no canten, cantan horrible. Bien ahí, ajusten como canta. Cantemos fuerte. Tus sueños de volar a un mundo más feliz con nubes de cristal guardada para ti. Ya, ya, la palma de todo negro ahí, vieja. Checa. Sí. ¿Naciste entre el 1975 y 1980? No. Bien ahí, entonces no te digo nada. Era un chiste. A esta hora me va a hacer. Escuché lo que dice una oyente. Oyente. Una oyente. Y dice: ahuyentes somos nosotros los que labramos los temas. Claro. ¿Qué dice el chico? Escúchame. Esta noche presentamos la obra Al filo de la vida, en la fiesta de acción física del comercial, en el Teatro Griego. Los esperamos. ¿Qué chico lo dice? Chichi Oliva. Es una chica, obviamente, no hace la chichi. La chichi. La chichi Oliva, dije. ¿Está mal? Es la chichi. Claro, es Chichi Oliva, es un nombre. No vi la acentuada. Pásame el tema. Sentí, me dice, qué bien que cantas, Feca. Gracias, muchas gracias. ¿Por qué acá me dicen algo distinto? Porque yo hablo al revés. ¿No te asusté? Oh, qué tema más. Ricardo Arjona, el amor. El amor tiene firma de autor en las causas perdidas. Nos pusimos románticos. El amor siempre. Nos hemos puesto románticos. A ver. Es un acto.

A ver, a ver. Me la cambio. Gracias. Muchas gracias. ¿Cómo no vas a salir, fuck? Yo sabía que eras un amigo. Poner. De fierro. De, bueno, de carne y hueso. Bueno, de hueso. Bueno. Bueno, sos fuck. Sos amigo. ¿Quieres saltar con esto, papá? A ver. A ver cómo salta. Dile, ¿qué es esencia? ¿Qué tenemos, DJ, rápidamente? Mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, mesa que más aplauda, le mando a la niña. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Sa, sa, sa, yakuza, yakuza. Blanco, no puede más. Alarga. Alarga. Mesa. Right, what? Where is your brother? Bueno, gente, esto fue todo por hoy. Si me bajé el volumen, me van a escuchar, gente. Bien ahí, gente. Estuvimos haciendo este lindo programa, disfrutándolo solo por ustedes. Acá, gringuito, ¿cómo estás? Gracias, muy bien. Te estuve diciendo toda la tarde, todo bien. Estuvo muy bueno el programa. Mi voz. Nuestro super DJ que estuvo en las bandejas y lo reemplazó Faca. Gracias, gente, por escuchar otra nueva edición de El Refugio. Así es. Y nuestro gran amigo, y no vino, por eso está el Feca. Bueno, así que esto fue todo por hoy. Chicos, chicas, hombres, mujeres. Muchas gracias por todo. Hombres y mujeres mezclados. Gracias. Hola, mi gente linda. Comenzó nuevamente El Refugio, con la mejor onda, la mejor música y todo lo que nos interesa a los jóvenes. Pero pará, chabón. Viernes a las 18 horas en FM Sierra 107.9. Tenés un compromiso con nosotros.